más, ¿no? Vamos a charlar unos minutos con Claudia Raconto, que nos va a contar de un musical llamado Lo Quiero Ya. Así que ya tenemos la comunicación con Claudia. Marcos Barroso te saluda. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, Marcos. Un gusto. Me encanta siempre estar en esta radio, que la amo. Soy fan. Bueno, qué bueno escuchar eso. Contanos, Claudia, ¿de qué se va a tratar este musical llamado un exitoso musical? Exactamente. Bueno, Lo Quiero Ya es un musical porteño, del Off Porteño, que viene ganando varios premios. Lo hicieron actores y actrices muy jóvenes, y bueno, ahora tenemos la oportunidad de hacerlo acá. Uh-huh. Es una comedia que trata acerca de la ansiedad y de la velocidad en la que vivimos en la actualidad, ¿no? Uh-huh. Vivir en una ciudad y querer triunfar siendo parte de ella. Uh-huh. Narra un día en la vida de 11 personas, que es de manera coral, en el sentido más amplio del cine, digamos, donde son diferentes historias que se van entrecruzando, y esas 11 personas se descargan una aplicación en su celular que los conecta con un asistente personal las 24 horas, ¿no? Que los ordena, que los aconseja, los guía, y que puede parecer muy lindo a veces cuando contamos este argumento. Me dicen, ay, qué bueno, me encantaría tener un asistente, pero imagínate lo que eso puede conllevar. Sí. ¿No? Y bueno, ahí es justamente tratamos el tema de esto del éxito, del exitismo, de vivir, de la rapidez y la velocidad con la que vivimos, con humor y también con crudeza, ¿no? Esta necesidad de buscar el éxito, de pertenecer, de perseguir los deseos, ¿no? Y de una forma realmente muy creativa, muy original en este musical, que no es como los otros musicales por ahí que solemos ver, donde está, por ejemplo, los protagonistas y el ensamble detrás, sino acá tiene un trabajo de los 12 personajes, que son las 11 personas más el que hace de asistente, digamos, son en igualdad de condiciones y al mismo tiempo también hacen de ensamble y hacen de servidores de escena a los otros personajes, ¿no? Entonces son 12 personajes todo el tiempo en escena, corriendo por sus vidas y sus deseos. Qué bueno tener tanta gente arriba del teatro, qué bueno lo que nos contás, esto. Yo te iba a decir qué miedo, porque es un asistente que no se cansa, ¿no? Un asistente que no se te cansa nunca y que te va tirando qué tenés que hacer en este mundo. Claro, exitivo. Sí, y vamos a ver quién se cansa primero, si se cansa el que lo instaló o el mismo asistente de esta vida tan tan vertiginosa que es la que vivimos ahora, que se van a sentir muy identificados. Claro, re actual el tema, totalmente, re de los sí. Tiempos de hoy, ¿no? De estos tiempos. Qué bueno. Súper. Qué bueno que, digamos, y que también justo se da en este marco que se viene ampliando los aforos de capacidad de los teatros, ¿no? Esto también va a impactar el fin de semana, ¿no? Sí, estamos contentos porque ya, bueno, se está ampliando, seguimos con los cuidados igual para seguir cuidándonos, pero bueno, ya se están pudiendo realizar actividades un poquito, volver a una especie de normalidad. Uh-huh. De a poquito, que por suerte ha sido bastante rápido, en el Teatro Independencia también, que es un teatro que amamos mucho los mendocinos y que también el público sigue, así que estamos contentos ahí de eso. Y he tenido la oportunidad de ir en pandemia al Teatro Independencia y el protocolo, la verdad que va muy bien acompañado con estas ganas de volver al teatro, personas que te guían, que te ubican cómo salir, cómo entrar, digamos, todos los cuidados, ¿no? Alcohol en gel, digamos, se han ocupado muy bien de sí. Eso para que se dé el teatro en buenas condiciones. Sí, sí. Uh-huh. Realmente los teatros son un lugar muy seguro, porque son amplios, tienen ventilación, te toman la temperatura, están con el barbijo. Realmente los teatros, desde que se empezaron a abrir con protocolos al público, ha sido un lugar donde realmente nos sentimos muy seguros. Uh-huh. Claudia, entonces 25 y 26 de septiembre, ¿los horarios? 25 y 26 de septiembre, ahora este sábado y este domingo a las 21 horas. Uh-huh. En el Teatro Independencia las entradas las pueden sacar por entrada web, ahí apúrense a sacarlas porque en la boletería, que igual también pueden ir a la boletería ahora, en los horarios de boletería del Teatro Independencia. Uh-huh. Pero bueno, hay que sacarlas antes porque ahora ya también mucha gente está reservándolas con anticipación, así que ahí a sacarlas rápido. Claro. Como dice, lo quiero ya, sacala ya. Hacerle caso al asistente. Sí. Y sacala ya, sí, total. No, eso es, digo, justo estamos hablando de ese tema, la obra habla de eso, pero es tal cual, ¿no? Porque se va perdiendo esto de ir a sacar la entrada al teatro. Me acuerdo que ibas el día anterior, por ahí cuando tenías un tiempito te escapabas y la sacabas, o el mismo día. Digo, ahora con el celular lo podés sacar y listo. Sí, yo creo que también se está produciendo una valorización también desde el público, al estar en pandemia, claro. Y al no poder tener el contacto con los artistas, también se ha producido esa valorización de decir, bueno, la saco antes y voy, está yendo más el público, también los teatros nos están dando más lugar a los artistas mendocinos, los teatros grandes, así que eso está bueno también, esto que se está produciendo ahora. Qué bueno. Claudia, la verdad que está muy bueno, 25 y 26 de septiembre a partir de las 21 horas, lo quiero ya, es tal cual nos muestra la realidad de hoy, ¿no? Todo lo quiero ya. El título es muy bueno. Sí, la verdad que la apuesta es muy vertiginosa, es rápida, dura una hora y media que se te pasa volando, a nosotros se nos pasa volando, y como son 12 personajes en escena todo el tiempo, siempre hay uno que te vas a identificar seguro, en diferentes tipos de ansiedad, que no es la ansiedad patológica del manicomio, sino es la ansiedad de locura que tenemos todos los días, los locos cotidianos, que hacemos todo por llegar, por estar ahí. Hay una parte de la canción que dice, te juro que voy, bancame que llego, la calle está imposible, pero ya me organicé y no llames a otro que ya voy. No, es eso, y el espíritu de la obra, muy acertadamente escrita y con una vertiginosidad en la puesta que también produce muchas emociones desde el humor y desde el expiar los demonios que tenemos adentro. Total. Claudia, te agradecemos mucho, echa la invitación para la audiencia, así que esperemos que tengan un fin de semana muy lindo. Gracias, estamos muy contentos, así que bueno, los invitamos, y al que no se ha acercado al musical, también es un género que está creciendo mucho acá en Mendoza, que es muy lindo, que la música realmente te hace vibrar también junto con la actuación desde otras maneras, así que los invitamos para que nos acompañen este sábado, este domingo en el Teatro Independencia. Bueno, Claudia, que tengas un muy lindo día y un muy fin de semana. Gracias. Ah, y una cosita, sí. Los invitamos también en las redes, estamos en Instagram, lo quiero ya punto Mendoza, ahí también se pueden chusmear un poco más de qué va, hay videitos, están los personajes presentados, así que también pueden chusmear un poquito ahí cómo va la interna. Muchísimas gracias a ustedes por la nota. Dale, Claudia, hasta luego, que tengas buen día.